Hay cosas que no se olvidan fácil. El primer amor, la dirección de tu abuelita y la suavidad y cremosidad de Club Colombia Trigo, porque cuando algo es tan único, se queda. Club Colombia Trigo, suave y cremosa. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno, sí. Radical Optimism, la filosofía de Dua Lipa, transgresora, valiente y muy... en contra de la corriente, que además viene acompañada de una portada de disco que me encanta por dos razones. La primera, por su uso de los símbolos, de las imágenes como símbolos, sí, claro, de seguir adelante en la mitad de las aguas profundas, de los problemas, los tiburones rondándote y ella tranquila allí en el fondo. Eso me parece increíble cómo conectan esas dos cosas. La idea de tener optimismo radical en una época en que el cinismo y el pesimismo son los reyes me parece muy valiente, y eso le decía en la conversación que tuvimos aquí en la X103.9 con la artista de pop que viene para Bogotá el 28 de noviembre. La otra cosa es que la portada me recuerda mucho a The Great Escape de Blur. Entonces tiene también ese trasfondo indie muy chévere que puede conectar con públicos que no necesariamente son los de ella. Habló en la entrevista también de libros, de su regreso al cuento de la criada de Margaret Atwood, un clásico moderno de 1985. Conversó sobre su presentación con Lenny Kravitz y habló de esa voz profunda, soul y funky, con quien tuvo el placer de compartir tarima en la ciudad de Nueva York para cantar su canción It Ain't Over Till It's Over, diciendo a la X103.9 FM que esa es su canción favorita. Habló sobre su podcast de entrevistas para su club de lectura Service 95 Book Club Podcast y las diferentes conversaciones y aprendizajes que ha tenido alrededor de ese tema de los podcasts. Estas son mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com, canciones malas de los 80. Seguimos haciendo un repaso por aquellas canciones que son horribles. Sí, pues arrancamos con una no muy obvia que es We Will Rock You de Queen en la mañana de hoy. Hemos pasado por un montón de cosas, Put It On The Ritz de Taco, new wave, synth pop, rock, balada. Arroba la X más música, ¿qué ha dicho la gente en esta semana de la mala música de los 80? Mr. Brightside dice, ¿qué tal? Just Another Day de John Secada, me fui pesado con eso. Eso es de los 90. Eso es de los 90. No, se salvó. Bloquealo, se salvó. No se puede bloquear, claro, el gusto, sí, porque, de la gente. Pero, no. Pero Alejandro, no está siguiendo las instrucciones. Está bien, te tomo la palabra. No se puede bloquear. Ni siquiera porque no siga las instrucciones. No, pero no somos nosotros los profesores de él. Tal vez sí. Gracias. Maestros de vida. Luis dice, no sé si la peor canción, pero sin lugar a duda es un dolor de cabeza. Vamos. Let the Dogs Out. Esa también es de los 90. Otra estamos persona, mal. ¿Viste? Porque hay que bloquear, porque tienen que aprender. No vamos a, nosotros no tenemos, no somos profesores de nadie. Tal vez sí, maestros de vida. No. A mí eso cuando me enseñan. No, los maestros de vida están en otro lado. Nosotros solo somos vulgares disc jockeys. Carlos dice, canción mala de los 80s, Please Don't Go, by Casey. Uy, ah, sí. Ah, sí. Qué canción horrible. Mira, él, felicitémoslo porque supo seguir las instrucciones. ¿Si será ochentera o es... de Casey, sí. O es de los 70, Casey and the Sunshine Band. Ahora podemos recordemos decir... que también una versión horrenda en la década de los 90, please, ¿no? Don't go, es, please don't go. Es del 79. No, esa no es. No, no, ¿de los 90? No. Esa, esa Please Don't Go no es Where Do You Go, esa que estás cantando tú. No, la de Where Do You Go es la de No Mercy. Ok, la de No Mercy. Please Don't Go, el álbum es del 79, pero sonó en los 80s. Sí, claro que sí. Uy. Uh-huh. Las canciones más horribles de la historia. Aquí está. Casey and the Sunshine Band, las peores canciones de los 80 aquí en Mañanas de la X. Sunshine Band en nuestro listado de las peores canciones de los 80. Oye, ¿ya sabes quién viene en febrero? Dímelo, cuéntamelo todo. Viene Doja Cat, una de las artistas más grandes del pop y el hip hop actual. Vuelve a Bogotá. Increíble, sus éxitos como Say So, Kiss Me More y Paint the Town Red han sonado en todo el mundo. Y ahora llega con su Mavi World Tour para una noche única. Agéndese, 15 de febrero de 2026 en el Movistar Arena, Doja Cat en vivo, un show imperdible. Y aquí está de su nuevo álbum V. Doja Cat con Jealous Type muy pronto en Colombia, está en las noticias. Sí, porque ayer me salió un tráiler que ¡oh! Me encantó. Y es que Fortnite va a hacer su evento de Halloween. El tráiler estaba increíble y de ahí me di cuenta de varias cosas. Primero, es que va a estar disponible desde hoy. Hoy es 9. ¡Ay! Sí, 9 de octubre hasta el 31 de octubre. Y van a encontrarse a personajes como Scooby-Doo y todos sus amigos. Va a estar Ghostface, el de Scream. Bueno, van a llegar varios personajes y nuevos objetos, nuevos skins. Va a haber un gran evento que va a estar hosteado por nada más y nada menos que Doja Cat. Y bueno, van a encontrarse cosas como Huggy Wuggie, ¿se dice así? Huggy Wuggie. Sí. Está Ghostface, Jason. Muy bien. The Grabber, Art, el payaso, que es el de Terrifier, uh-huh, que es súper miedoso. Sí. Va a estar Repo o R-E-P-O y va a estar Scooby-Doo. Todo muy chévere. Muy bien. Todo muy chévere. Ya se había hablado desde hace tiempo que esto iba a pasar, pero nadie había confirmado. Ya el tráiler apareció. Va a estar disponible ya para todos desde hoy. Van a poder acceder a varios objetos y a skins de manera gratuitos. Y todo lo que se sabe es que va a ser un gran evento de terror que ha venido preparando Fortnite desde hace un tiempo y ya va a estar disponible para todos los que ingresan a esa plataforma a jugar. Por ahí me encontré, ayer Genius estuvo replicando un video de ella. Genius es la plataforma de Apple Music, la compró Apple Music, donde hay letras de canciones, uh-huh, y todas están como reseñadas por usuarios que explican y cuentan qué función, qué significa cada letra y todas esas cosas. Y ellos tienen en esa plataforma durante mucho tiempo, pues ya llevaban al artista a preguntarle cosas, entonces mira, llevaron una vez a Doja Cat. ¡Qué miedo! Y entonces en la entrevista dice, quiero una hamburguesa. Arranca la entrevista y dice, no quiero una hamburguesa. Y le llevan una hamburguesa. Y qué buena estrategia. Empieza a comerse la hamburguesa y empieza a decirles un montón de cosas. ¿Y obscenas? A los veganos y a los vegetarianos. Pero es que ella también busca unos lugares. Sí, escuché. Cheeseburger. Fucking vegans. I don't hate vegans. I just don't give a fuck that you're vegan. Con la boca llena. Stop shoving it down my fucking throat. I don't care. Great what you're doing. Thank you for helping the cows and the stuff and the ants and the fucking fruit flies and shit. That's great. Do that. And I'm really happy for you. Keep doing it. Because I like animals. But I also eat them. So I'm kind of conflicted. Ella siempre tan llena de... Ay, Dios mío. Por eso me parece que es perfecta para hostear este evento de Halloween. Porque Doja Cat. ¿Sí? Dice, estoy comiendo una hamburguesa. Malditos veganos, dice. Pero igual agradezco su trabajo. Se agradezco todo lo que están haciendo por las vacas. Es que a mí me gustan los animales, pero también me los como. Conflicto. Ay, ella está conflictuada. Sí, se nota. Qué cosa tan impresionante. Ella es tenaz. Ella es un personaje, un gran personaje. Me gusta. Es necesario tener un personaje como ella. Sí, es como la Kanye West. Pero yo la siento femenina. Ya más consciente, ¿no? No, cero. No, la siento. Es una época en que estuvo andando con una camiseta de ¿quién era? Sí, de Nick Fuentes, el nazi ese. Era terrible, ya. Sí, no, bueno, no, yo no puedo defender a ninguno. No, ¿sabes? Yo que siento que ella sí busca calentar el parche porque lo quiere calentar. Como conscientemente. En cambio, yo creo que Kanye lo hace inconscientemente por falta de medicación. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Aquí está Raven Lené. Love me. Me Not, Raven Lenae, Mañanas de la X. Imagina una noche mágica con saxofón y piano a ritmo de jazz and blues. El teatro Unisabana te invita a disfrutar la banda mexicana El Club del Algodón el 18 de octubre en la Universidad de la Sabana Chía. Vive la cultura con música y gastronomía. No te lo pierdas. Compra tus entradas en tu boleta. Más información en www.unisabana.edu.com. Laszlo Krasznahorkai es el nuevo ganador del premio Nobel de Literatura. Anunció este jueves en Estocolmo. Ya te lo aprendiste. Sí, claro. Estoy rápido, ya. El apellido. Laszlo Krasznahorkai. Fácil. Para la vida lo voy a decir. Dios. Tango satánico. Se lo va a leer. Claro. Ya. Hay otro que se llama... Ha llegado Isaías. Hay otro que se llama Melancolía de la Resistencia. Oh. ¿Dónde has estado durante todo este tiempo, Laszlo Krasznahorkai? No toca comprar... Y así va a ser como con Me Papota. Gusta. Yo ya vi que lo va a decir todo el resto de la semana y se coge de unas cosas. ¿Viste? Las tortugas. Continuamos con las tortugas, ¿está bien? Todos los días me manda un audio de eso, ustedes dos. Yo estoy sola acá. No estás sola. Estás muy bien acompañada, además. Verdaderamente. Locura Suprema. Automática. Pero sí es, Dayana. Tienes una gran compañía. Las risas nunca faltan. Eso sí, que no falten mucho. Las risas en las mañanas. Mira, hablando de la X. De eso, te tengo un estudio sobre la amistad. Ah. Papota. ¿Qué pasa con Papota? Resulta que salió un estudio en la Universidad de Ámsterdam y estoy completamente segura de esto porque lo he hecho y porque he recibido ese amor. Ajá. Encuestó a más de 2.500 jóvenes sobre sus hábitos sociales y preferencias musicales. Los resultados mostraron que quienes comparten música regularmente con sus amigos obtuvieron un 37% más de puntuación en las medidas de lealtad y confianza a largo plazo que quienes no lo hacían. ¿Eso quiere decir que qué? Que si a usted no le han mandado una canción, no confíe en esa persona. Okay. Es mentira, no, tampoco vamos. Es gente que le gusta la música, obviamente. Es, claro, y que se mueve entre por fans. Ese lado. Exacto. Los participantes que enviaban canciones con frecuencia también tenían el doble de probabilidades de describir sus amistades como inquebrantables. Claro. O sea, tienen unos lazos fuertes. Los investigadores explicaron que compartir música activa la oxitocina, la misma hormona relacionada con la confianza y los vínculos emocionales. A diferencia de una conversación informal, enviar una canción crea una conexión personal que se traduce en un recuerdo ligado al sonido. Ya. Sí, y creo que sí. O sea, creo en este estudio completamente. Yo siento que uno no le manda una canción a alguien que no le cae bien, ni quiere. No, evidentemente. Además, es una forma de filtreo al principio. Como que uno está por ahí viviendo la vida y escucha una canción y se acuerda de alguien y dice, uy, la voy a dedicar, se la voy a mandar. Eso es un detalle bonito. Pero cuando uno tiene amigos, por lo menos a mí me pasa, la mayoría de mis amigos y yo no tenemos los mismos gustos musicales. O sea, yo soy la rarita en el grupo, que sí, porque, claro, yo puedo pasar de reggaetón y te hablo de reggaetón, bailo de reggaetón, todo. También te puedo pasar a la música de los 80, que hace parte de mi vida. También te puedo pasar al rap, también te puedo pasar a pop. Y la mayoría de mis amigos van por el lado de la electrónica y yo ese lado no lo toco. Amigos. Nunca. O sea, yo de ahí... Solamente puedo hablarte de mis experiencias y no conectamos. Entonces tengo solo un amigo que conectamos mucho en el nivel de música que nos gusta, en los gustos. Nos sentamos los dos, ese es nuestro plan de viernes, nos sentamos los dos, prendemos el televisor, escuchamos música nueva que no hemos escuchado, la discutimos... Y es como, ¡ay! ¿No has escuchado esta canción nueva de Chaperone? No, mostrada, ta, ta, ta. Y es como, ¡oh! Abrazo para el alma. Ay, normalmente bonito. No pasa. Claro. Eso no pasa. Sí, no es común. Por eso uno quiere mucho a la gente que manda canciones. Sí, es difícil. Creo que somos pocos. Sí. Somos especie... En extinción. En extinción, en peligro. Sí. Somos una extinción, una especie en peligro, ¿no? Todos los amigos se mandan canciones. No. Es poco. Yo solo tengo uno con el que mando canciones, de resto. Claro. Sí, yo tengo un amigo con el que me mando canciones, que es con Pablo Zapata, con mi amigo Pablo. Pero el resto... Con Edwin te mandabas muchas canciones. Ustedes Edwin dos. Mandaba, sí, sobre todo Edwin, era... Le encantaba. Insufrible mandando canciones. Ay, tan lindo. Porque se estaba... A mí Alejandro me manda canciones, pero lo hace de aposta para dañarme el algoritmo. No es cierto. Porque él me manda, mira, me manda Raulito, me manda. Pero yo es porque quiero que las escuches. Claro. Y yo le digo, yo no le voy a dar una. Lo que pasa es que yo no, o sea, yo no creo en algoritmos. Yo sí. Entonces, no, claro. No, es que él no me gusta, me cae mal. ¿Raulito? Sí. No, yo sé que te cae mal, pero no importa porque yo necesito compartir esa canción contigo. Y pero punto. Bueno, a veces la oigo. No, mentiras, lo último que me mandó Alejo fue ese que se grabó en Medellín, ese video brutal. ¿Te acuerdas? El como de Bababa. Ese. Ah, ok. ¿Vieron? El de Bababa de Ryan. Y ese con suena Kiba. Bien. Sí, ese es muy bueno. El remix. Sí. Muy buena canción. Eso es un remix. Y eso sonó muy chévere. Lo oí. Ahora ya estoy pensando en que ustedes solamente me mandan memes. Voy a reflexionar sobre eso. ¿Cuál es mi experticia? Uh-huh. La música electrónica. No, me vas a insultar. Es que ese es el problema. Sí. Nosotros no te mandamos nada a ti. Porque ya nos odias. A ti ya no te gusta nada de lo que te mandamos. No, pero en música no me han mandado. Igual te la vamos a mandar y vas a decir, ay, gracias, no me gustó. Horrible. Exacto. Pero lo recibo. Ustedes tienen que aprender a recibir críticas. Pero nosotros no queremos que nos traten mal, entonces evitamos. Evitar no es cobardía. No, yo les digo, ay, gracias, pero está horrible. ¿Ves por qué no te mandamos nada? Por eso no te mandamos nada. Pero porque si me tomó el tiempo de escucharlo, chicos, es una discusión, no tenemos que estar siempre en el mismo lado. Estoy seguro que oye como 10 segundos y se va. Ya, hace cara de... No. Yo escucho y ahí doy mi opinión. Tiene un déficit de atención selectivo importante, Camila Opegui. Claro que sí. Ella aquí está pretendiendo que su capacidad... Sí. Que de receptividad y tolerancia, tolerante. Pero es como todos los millennials. Ah, sí. Pretendió hasta lograrlo. Ay. She faked it till she made it. Y no, lo importante es llegar siempre. Compartimos la música desde la honestidad, Camila, lo siento. Honestidad y amistad. Qué triste. Bueno. Vamos con discos, ya volvemos con la peor música de los 80. Mr. Matty Healy de 1975, con la primera canción que apareció de la banda de Manchester, Inglaterra, en el mapa de la música. Estaba Sex. Estas son las mañanas de la X. En Tipi, las oportunidades vienen con estilo, beneficios y flow. Aplica ya en la X. Son las 9:34. Bueno, vamos a hablar de estudios. Estudios. Ese estudio es muy importante porque es un estudio que está inspirado en Alejandro Marín. Qué gracias por todo lo que hacen por Alejandris. La ciencia. Sí, en latín, Alejandris Marinis. El psicólogo de un artículo llamado Psicología y Mente me dijo, queremos realmente investigar a Alejandro Marín, queremos entender. Qué honrado me siento todo lo que ustedes están diciendo, en realidad me siento protagonista en totalmente, estos momentos. Totalmente, esto es totalmente para ti. Diana y yo tuvimos una reunión con este psicólogo por Zoom, donde dimos algunos datos. Y esto fue lo que hicieron colorear. Perfecto, vamos a ver qué. Tengo miedo ya. En el renglón. No nos salimos. Dice el estudio que hay una práctica que está llevando a la gente a su final. Está siendo dañino para absolutamente todo, pero más que todo para sus relaciones personales. Se trata de una práctica llamada el fobbing. El fobbing, ok. ¿Qué ¿Has es? Oído hablar del fobbing? Tengo una idea por ahí, pero no recuerdo exactamente qué es. Es algo de lo que tú sufres. Por favor, Camila. Mira, dice, dilo. Alejandro Marín sufre fobbing. A ver. Dice, es cuando estamos pegados a nuestro teléfono inteligente y afecta todo nuestro entorno y nuestra vida. Esto se llama, en los términos, es phone de teléfono y snobbing de desplante, para definirlo así. Por eso es una adicción no solamente al celular y al smartphone, sino que causa cosas que nos lleva a ignorar deliberadamente a las personas con las que estamos alrededor. Deliberado. Claro que no, sí. Por favor. Les voy a decir una cosa. Estábamos hablando y se fue de un momento a otro. No es que me vaya, es que y lo que pasa... Y entonces dijimos que fue... Esta foto de las piernas de Dua Lipa. Eso es fobbing. Yo le mandé eso, le escribí, le dije, mira lo que acaba de pasar, Tan. Y el psicólogo me dijo, claro, esto es una práctica muy común. Yo tengo que decir que estaba atendiendo un llamado de uno de nuestros compañeros de trabajo, Alejandro Gary. Uh-huh. No era nada urgente. No importa, pero es Gary, entonces, claro, yo tengo que repartir mi atención entre los diferentes integrantes del equipo. Uh-huh. No. También dice, saca excusas. dice, factores como el escaso autocontrol o el miedo a quedarse fuera solo de las conversaciones sociales digitales también incrementa esta conducta. Esto impacta no solamente en sus relaciones, sino en su vida, más que todo porque afecta en sus parejas. El fenómeno adquiere una dimensión mucho mayor, el partner fobbing, que provoca interrupciones constantes que van debilitando los vínculos afectivos a tal punto en que ya no existen. ¿Por qué estás diciéndome así esta última parte? No, aquí los vínculos afectivos. Dice así: fobbing. Estudio Alejandro Marín. Parte 2. Confieso que sufro de fobbing, no hay nada que hacer. Dice, a mayor frecuencia de fobbing se da un mayor número de conflictos. No. Todo el tiempo. Camila, yo no tengo conflictos con ustedes. Alejandro. Eso crees. Dice él. Pero no, mira, hasta Camila te habla en arameo y no te das cuenta. Exacto. Claro que sí, sé que cuando me está hablando en arameo. Y a veces ladro. Maramaos. ¿Te acuerdas de ese? Claro, el restaurante Maramaos. Yo a veces ladro y Alejandro no sabe que estoy ladrando. Genuinamente oyentes, esto de verdad pasa. No es cierto, no le crean nada. Lo ladro y gruño. Dice también, las parejas afectadas no solo discutirán más, sino que también reportarán una menor satisfacción en la relación con un deterioro del bienestar emocional. Los expertos advierten a Alejandro Marín que esta práctica normalizada puede derivar a un descenso. A un deceso, o sea, no, me van a matar. Descenso. No, le dije al psicólogo, no, tampoco, seamos un poco más. Y dice, descenso de la calidad de vida y favorece síntomas depresivos a largo plazo. Por ello, la recomendación, Alejandro dice, es tomar conciencia y buscar el uso equilibrado de la tecnología, evitando que un dispositivo reste espacio a lo verdaderamente importante, la conexión humana con tus compañeras de trabajo. Increíble. Acabo de tomar foto. Muy bien. Con el celular en la mano. Ni siquiera estaba parando bolas. Tengo a lo que le estaba diciendo el psicólogo, Alejandro. Es que me están pidiendo $300 en esto. Me están pidiendo unas referencias del estudio. Me dicen, manden unas referencias del estudio. No es el momento, Alejandro. Bueno, pero No. No busques que cambie de descenso a deceso. ¿Por qué son así? Yo regañé al psicólogo. Le dije, ay, no seas así, por la cara. Ay, gracias por esto. Alejandro Gary. No más, Gary, por favor, hay horas. Te voy a mandar esta investigación, Alejandro. Se nos cobraron $300 por esta investigación para ti. Me pago 150. Alejandro Gary, que me dice que después de compartir la última publicación de Dua Lipa en sus redes sociales, valió la pena el fobbing de hoy. Ay, gracias, no, Gary. No, Gary. Tica viene más tarde. Por cierto, nuestra entrevista con Dua Lipa está ya disponible en nuestro canal de YouTube. Dua Lipa, en la X Más Música. Si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, hágalo. Suscríbase, por favor, ahí estamos. Hoy estrenando una breve pero reveladora conversación con la artista kosovar albanesa británica. ¿Cómo se llama el premio Nobel de literatura? Se me perdió ya, no lo tengo acá. Laszlo. Se llama Laszlo, pero no me acuerdo exactamente cuál es. Vamos a continuar con discos. Esta no es una de las peores canciones de los 80. Esta es una de las mejores canciones de los 80 de Michael Jackson. Human Nature de Michael Jackson en Mañanas de la X 103.9. Descubre lo nuevo, Chevrolet viene con los nuevos lanzamientos del Spark eléctrico y la nueva Tracker. Descúbrelos en tu concesionario Chevrolet más cercano. Vamos a seguir hablando esta mañana de peores canciones. De los 80. De los 80. Sí, señor. ¿Cuál considera usted que es la peor canción de los 80? ¿Qué ha dicho la gente en arroba la X más música? Está nominada varias veces Karma Chameleon, The Culture Club. Sí. Aquí está Boy George y Culture Club. Karma Chameleon en Mañanas de la... No sé, no me parece tan grave la canción, no me parece tan horrible. Creo que es un El que era horrible era Boy George, pero... No. La canción, no. Un poco... No, sí, a mí me parece... No sé, esa no me parece tan horrible. Creo que es muy muy representativa, sí, de los 80. Entonces, de los 80, entonces, total. Si esa canción es mala, los 80 enteros fueron horribles. No digas eso. Estas son Mañanas de la X-103.9. Entonces, estamos felices porque cada día se acerca más noviembre. Massive Attack, baby. Oh, los pioneros del trip hop llegan a Bogotá el 5 de noviembre al Movistar Arena. Teardrop. Claro. Unfinished Sympathy. Claro. Clásicos que todavía ponen la piel de gallina. Vamos a tener electrónica, hip hop, atmósferas que los hicieron únicos. Así que recuerden esta fecha y muévanse. Es ahora o nunca. 5 de noviembre, Movistar Arena, Massive Attack en vivo. Estas son las Mañanas, 103.9 FM. Aquí está Lola Young. Happiness, the Gold Frap en las Mañanas de la X. Hay cosas que no se olvidan fácil. El primer amor, la dirección de tu abuelita y la suavidad y cremosidad de Club Colombia Trigo. Porque cuando algo es tan único, se queda. Club Colombia Trigo, suave y cremosa. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Travis Kelce estuvo hablando ayer en el nuevo podcast con su hermano Jason Kelce sobre la nueva canción dedicada a su nepe. Es Wood. Hay una canción dedicada a eso. Sí, claro. Y ya sabemos que le dice Wood o Woody. Como todo no, ese cariño. Es que así se le Woody. Dice a sí, una erección en inglés. Claro. Woody. Sí, cuando, por ejemplo, when you wake up in the morning, this is, I'm going to say this in English, you got morning wood. Claro. Bueno. Y uno también al lado en ese wow, Sí. Sí. Oh, entonces, sí, Jason Kelce. Ay, qué desagradable, muchacha. Todo es noticia, hasta eso. Claro, pero por supuesto. ¿Y quién hizo la canción? Esa mujer. La hizo Taylor Swift. Habla. Taylor Swift hace del una Woody. Canción llamada Wood. Ah, está dedicada. Está desatada. Increíble, a su señor ¿no? marido, al que será su señor marido. Bueno, pero es un homenaje. Bueno, ahora uno entiende también, porque a veces uno quisiera rendir homenaje. A ciertas. Hay que rendir homenaje, claro. A ciertas ramas. Cosas que nos han hecho felices y nos han sostenido. Sí, sí, la sí. La tristeza, sí. Han estado ahí claro. firmes uh-huh. para nosotros. Sí. Y atesoramos en nuestras manos. En todo lado. Exacto. Vamos a ver si encuentro rápidamente el video para compartírselo. A ver qué dice. Ay, quisiera saber. Let's get into a most demanded piece of new news of all time. Let's just give it up for Taylor real quick. That's the appropriate. Un aplauso. She's done it again. Ay, esa cortina que le ponen, put the world Alejandro. On tilt. It's been so fun to see everybody's reactions, and we've had an absolute blast watching her go through all of her press tour, or radios, and all these talk shows. She's looked amazing, sounded amazing, and this album is absolutely amazing. And if you haven't heard it yet, please go check out The Life of a Showgirl. How do you feel about what? Let's ask this. How do you feel about Wood? How do you feel about Wood? Esa cortina. Además, ya quiero saber qué dice la canción, ¿no? ¿Cómo podría cantarle? No sé, me despierto contenta al tenerte a mi lado o algo así. Great soundtrack. Él solo ríe. Pues, how claro. do you feel about Wood? Let's ask this. How do you feel about Wood? It's a great song. It's a great song. Yeah. Do you feel... Like, I guess it's the word I'm looking for. Mm-hmm. That, do you feel cocky? Do you feel cocky? Es, no hay nada mejor que Jason Kelce haciéndole preguntas a Travis Kelce about his. Exactamente. Cocky about the song Wood. Do you feel cocky about the song? I love this. Me encanta. Cocky significa creído, pero pues también creído viene de la palabra cock, que también significa gallo. Sí. Pues, y los gallos andan súper creídos, pero cock también. También exactamente. También va a entonces, la rama. Do you feel cocky? No, any song that she that's references just, me that's in. That's not just any very, song. This is a very specific you. I love that girl, so... What do you mean? Any song that she would reference me in any Well, it's not way just you, though. It's an appendage. It's not just you as a... What? It's a very... Te le dice, no, es que no es una canción sobre ti. Es una canción sobre un apéndice tuyo. Sí, un miembro, el codo. Specific thing. I think you're not understanding. Le dice, es algo muy específico tuyo, le dice su hermano Jason Kelsey a Travis Kelsey. You're out of your mind. Jesus Christ, Travis, come on. Redwood tree, ain't hard to see. Redwood son unos niños. Tree. Son unos inmaduros, somos adolescentes. Redwood tree ain't hard to see. I thought redwood was a little bit, that's a generous word, I think. I think if somebody wrote a song about me, it'd be like, Japanese maple sometimes can see. Mira la conversación. Japanese maple. Él se está haciendo el humilde. I have more of an ornamental tree. My cock is more of an mira. Ornamental. Bush. Ay, no. Vas a ver que van a subir las reproducciones de esa canción. Solo no, por pues eso. Ya en este momento yo estoy reproduciendo. Cabiendo. Sí. Wood. ¿Quieren oírla? Escuchémosla. Ay, Dios mío. Bueno. Es la canción está sobre. Bien. ¿Y sabes por qué? Solo por el morbo de saber qué dice. ¿Qué dice? ¿Cómo logra cantarle a esa extremidad? Apéndice, dice el hombre. Aquí está. La canción. De Taylor Swift. Ay, no más. Exacto. A su novio. Hay que seguir las letras. Voy a buscarlas. Sí, yo también voy a buscar las letras. Would Taylor Swift. A ver, vamos a hacer todos karaoke. No le Taylor pienso dar una búsqueda. Swift lyrics. Dice así: Daisy's bare naked, I was distraught. He loves me not, he loves me not. Penny's unlucky, I took him back and then stepped on a crack and the black cat laughed, okay. ¿Vas a traducir? No, es imposible. Okay, fingers crossed until you put your hand on mine. Está hablando de que estaba cruzando los dedos para ver si algún día se le hacía el milagrito del matrimonio. Sí, se le hizo. Okay, ella estaba cruzando los dedos para no quedarse soltera. Ojalá me pase. Aquí está simplemente celebrando el hecho de que se va a casar. O sea, ya toca madera. Claro. Ella decía, ya no tengo que tocar madera. Pero o sea, I ain't got a knock on wood. Tiene lo que llaman los gringos un double entendre. Claro. Doble sentido. Sí. Tiene un doble sentido de la canción. I ain't got a knock on wood. All that bitching, wishing on a falling star never did me any good. Todo ese tiempo quejándome. Y esperando que cayera una estrella del cielo no me hizo nunca bien. Ah, ya vi el final. Es que es en el final. Forgive me, it sounds cocky. Oh, damn. Sí, aquí se pone seria. Uh-huh. Forgive me, it sounds cocky. He amethyst me and opened my eyes. Redwood tree. Exacto. It ain't hard to see. Árbol de secuoya. Es exacto lo que dice. His love was the key that opened my thighs. ¡Ah, grosera! Las puertas de Taylor. It ain't hard to see. His love was the key that opened my thighs. Ay, grosera, Taylor. Ay, grosera. Dice, girls, I don't need to catch the bouquet. to know a hard rock is on the way. Ay, decir, el árbol de secoya es de las cosas más grandes del mundo. Sí. Exacto. Y tiene un tronco gigante. Sí, sí. Es más, hay un árbol de secoya. Es como se llamaban los del Principito, el Baobab. Que es famoso, que mete. Es como un puentecito, tú te metes, es tan grande. Es gigante, sí. Por eso ya dice que es imposible no dejar de ver ese tronco. Y ves cómo, de secoya. Bueno, ahí está. Ahora, tengo una observación y no sé si soy yo. ¿No sienten que esa canción es más tipo Sabrina Carpenter? Sí. Sí. Gracias. Ella la usó muy de doble sentido, pero le queda bien. Sí, no, yo siento que es de Sabrina y siento que está tratando de llegar a ese doble sentido de Sabrina. De copiar a Sabrina Carpenter. Sí, y acá lo siento. No me cabe la menor duda de que es su modus operandi. Y sí, ¿seguro? Es su forma de operar. Claro. Ve lo que está haciendo la otra y dice, yo también lo puedo hacer. Y lo hace. Y ahí está. Ahora, lo hace bastante bien, le queda bien la canción. Sí. Pues porque está conectada a su anuncio de matrimonio. Sí, a su realidad hoy por hoy, a su presente. Eso es perfecto. Ay, bueno, mira. Ahí está. Hablando de canciones que se dedican. Canciones que árbol dedicamos. De secuoya, recuerden. His love was the key that opened my eyes. Exactamente, no solo eso. Y le creo. Qué buena canción. En instantes oiremos lo nuevo de Gorillaz también, con Trueno y con Proof. Aquí en Mañanas de la X, y hablando de canciones nuevas, aquí está Summer. Y esto se llama 12 to 12. Mañana X. Con información importante para todos ustedes, descubre lo nuevo. Chevrolet viene con los nuevos lanzamientos del Spark eléctrico y la nueva Tracker. Descúbrelos en tu concesionario Chevrolet más cercano. Bueno, vamos ahora a escuchar lo nuevo de los Gorillaz. Sí, tenemos segunda canción que sale del nuevo trabajo discográfico. Esta vez lo hacen al lado del rapero argentino Trueno, de Manifesto, se llama la canción. Larga. A ver, ¿cómo te parece? Quiero escuchar la parte de Trueno, qué grande. Claro, sí, aquí. A ver. ¿Como coritos como qué? ¿Como africanos o qué? A ese sí que le gustan esos coritos así. Sí, a ver. ¿Qué pasó? ¿Estás conflictuada con la canción? ¿Te parece mucho, muy étnica? Sí. No solamente eso, pero el ritmo y cuando entra Gorillaz es una canción espectacular para Gorillaz, o sea, así debería ser. Siento que Trueno, que es, lo amo profundamente, lo admiro, me encanta, no tiene nada que hacer en esa canción. Okay. Esto muta acá. A ver. Oye. Esa es la frase, que el verso que te decía. Claro. Pues a ver, hacía falta escucharla hasta el final. Que ahí no se da cuenta que es totalmente horrible. Esto lo hace Proof of the 12, que es un verso póstumo del viejo amigo de Eminem. ¿Esto tiene video? Sí, es animado. Claro. Ahí está. Y están sentados, y es todo con tigres, y ahí. Sí, yo amo, es muy experimental. Pero en esta canción suelto completamente su mano. No me gustó nada. Solo esta parte. Ah, bueno, mira. Eso debería estar en el mundo revienta. Es una canción difícil, ¿no? No es una canción para radio. No, no. Pero es una gran canción. ¿Te gustó? Oh. ¿En serio? Sí, bueno, es que la mano. Es que no tiene sus momentos, pero no me mata. Es que no es una canción de pop. Ah, eso sí, en eso ya. Que no es una canción que tenga. Tampoco es electrónica. Que no es una canción de pop de nada. Sí. O sea, no tiene. Y tampoco es hip hop, o sea. No, es que no es una canción de pop. Sí. Tiene elementos de pop. Sí, tiene todo. O sea, tiene electrónica, tiene hip hop, tiene rap. pero tiene música de Asia, tiene música de África. Sí, es bien experimental todo. Y yo creo que para un artista como este, como Damon Albarn, que lleva que está explorando otras músicas de otras partes del mundo desde hace tanto rato. Sí. Ese tipo ha hecho muchas cosas recientemente con coros africanos. Mm. Su disco Everyday Robots, como del 2013-2014, es un disco súper étnico. Al igual que músicos como Jeff Mills, por ejemplo, que están haciendo exploraciones de otras músicas. Es que se aburrieron. Es que la música occidental está muy harta. Sí, sí, sí. Entonces, es el mismo sonsonete. Entonces entiendo por qué están como, busquemos otro lugar, busquemos una vaina que no sea, que no le guste a todo el mundo, porque, o que no tengamos que atender las necesidades de las masas, porque somos artistas, nosotros sí. No estamos para. Y lo de Trueno me parece una inclusión supremamente importante en un momento en el que los argentinos están súper de moda, están súper conectados con el zeitgeist. Trueno, y lo de Proof es, hacía mucho rato Proof no lanzaba unos compases y unas barras tan buenas como las que se está lanzando acá. Entonces sí, creo que sí hay una banda que se puede dar la licencia de hacer cosas que como esta no atiendan los gustos de las masas y al mismo tiempo sean apreciadas de manera valiosa por gente que estamos constantemente buscando vías de escape a través de la música, esas Gorillaz. Y Trueno también, de alguna otra forma. Trueno es uno de los, para mí, el mejor rapero argentino en este momento. Mm. Incluso podría llegar a ser uno de los mejores en Latinoamérica. Creo que tiene esa propuesta. Él es más indie que mainstream. O sea, la música de Trueno siempre es muy lo de él y se va a su esquina de rap. Mm. Así que sí me parece una buena idea que hayan llevado a Trueno, pero la canción sí me pareció muy difícil. Sí, no es una canción para públicos masivos. No es una canción que atienda gustos colectivos. Y eso me parece muy valioso en un momento en el que todo está sonando igual. En el que todo el mundo quiere hacer la misma formulita, la misma cancioncita, en un momento en el que las canciones por inteligencia artificial están cogiendo cada vez más tracción y cada vez más fuerza, y cada vez es más difícil encontrar la humanidad en la música y en el arte en general. Vemos, por ejemplo, la avalancha de Sora, es una de las noticias más importantes de esta semana, la forma como Sora 2 se ha tomado a las redes sociales en cuestión de 8 días, y ya el 90% de las cosas que estamos viendo en redes sociales son inteligencia artificial. Ya es un hecho que no hacemos parte de las conversaciones digitales. Así estemos construyendo nosotros esas imágenes, dándole a Sora los prompts que necesita Sora para poder construir esta nueva red social. Es obvio que lo social está desapareciendo por completo del mapa. Y lo mismo está pasando en la música. Entonces, cuando ves a Damon Albarn, cuando ves a Jeff Mills haciendo música que no entiendes, ahí está la humanidad de la música. Claro. Entonces, por ejemplo, lo de Jeff Mills. Yo estuve oyendo lo de Jeff Mills. Jeff Mills se presenta el sábado, en el Planetario aquí en Bogotá. Ah, ok. Mills es, como decías tú, la Trinidad. Es uno de los tres, junto a Richie Hawtin y a Saunderson. Kevin Saunderson. De lo que significa la electrónica. El tecno. Y la conexión entre máquinas y humanos. Sí, señor. Algo que en estos momentos es muy representativo de lo que significan los artistas para esta era y para este momento, ¿no? Mills, genio absoluto de las secuencias, papá del techno, heredero de una cultura de máquinas, de robótica, que ahora está diciendo, estoy harto de esto. Claro. Y está buscando al arreglista de Fela Kuti. Y está buscando a los músicos de la India. Y lo que escuchas ahí, esa conexión entre sus máquinas y los instrumentos y las voces, que van más allá de Occidente es precisamente esta misma búsqueda que están haciendo los gorilas. Ahora, lo de Proof es muy importante porque Proof falleció en el 2006. Así es, sí, entonces, Proof se murió. Entonces, él es como un homenaje, dicen, a él. Sí, sí, yo siempre confundo a Proof con el otro, ¿cómo se llama el otro amigo de Eminem de D12? Pero sí, Proof era magnífico. ¿Y todos son de Detroit? D12 eran de Detroit todos. Claro. Claro. ¿Cuál? Con. Sí. Era el otro. Sí. Bien. Muy chévere. Hay otro elemento interesante que me parece chévere mencionar, además del asunto argentino y del asunto del cansancio del artista de verdad alrededor de las necesidades que el algoritmo le ha impuesto y que los mismos públicos están necesitando, ¿no? Esta idea de que todo tiene que sonar como lo hace Bad Bunny, todo tiene que sonar como lo hace Ovy on the Drums, todo tiene que sonar como lo hace Avicii, todo tiene que sonar como lo hace Sabrina. Sí. Esta idea que ha generado un agotamiento, y es lo que ha pasado con Milo J, por ejemplo. Lo de Milo J con su disco La Vida Era Más Corta es también una muestra de que no solamente los músicos viejos como Damon Albarn están agotados de darle gusto a la máquina, sino que los jóvenes también. En la entrevista que le hizo Mario Pergolini de Vorterix Radio a Milo J a propósito del lanzamiento de este disco, que ha sido en realidad una de las revelaciones más grandes que han pasado en el hip hop y en el trap argentinos en los últimos 6 meses, Pergolini sonreía cuando lo veía presentarle el disco y le decía: es increíble que tú, un chabón de 18 años, estés cantando canciones de Mercedes Sosa cuando tu generación no tiene ni idea quién es Mercedes Sosa. Y ahí lo interrumpía Milo J y le decía: no te creas. Hay Mercedes, gente escuchando. Decía: no, Mercedes, claro. Mercedes Sosa está en todas nuestras casas en Argentina. Crecieron fue un cachetadón a una idea que tenemos de la juventud, de que no entienden nada del pasado, de que no les importa, cuando ya lo hemos dicho también acá en Mañanas de la X, ¿no? Hemos hablado mucho de cómo esta generación sabe que en el pasado están las respuestas verdaderas del futuro, y sobre todo cuando de la música se trata. Entonces, muy valioso lo de Gorillaz. Sí, dificilísima. Hay otra cosa que me parece importante, lo último, y es que al igual que lo que pasa con Milo J y con su inclusión del folclore argentino en un repertorio de 37 minutos que probablemente, en mi opinión, es o se va a coronar, esperemos que antes de que salga un disco muy importante que va a salir en noviembre, como el disco más importante que se hizo en el mundo este año, hay que decir también que hoy en día la música necesita de imágenes para poderse entender. Y si bien podemos apreciar también cosas como lo que hacen Jeff Mills con su proyecto Tomorrow Comes the Harvest, que va a estar el sábado en el Planetario con dos músicos brillantes de África y de la India, podemos sumergirnos en el viaje auditivo ahora más que nunca, que tenemos las herramientas visuales a nuestro haber y en nuestras manos y a nuestro alcance. Hay que no solamente oír la música, sino que verla cuando se nos propone un reto como estos de Gorillaz. Entonces, yo sí siento que en el video vamos a encontrar cosas, unas respuestas muy interesantes. Sí, de la misma manera que con Milo J y con La Vida Era Más Corta, no puedes desconectar la obra de las piezas de video que se hicieron para ese disco, que son simplemente preciosas y que acompañan de una manera muy conmovedora la percepción que se tiene del arte. ¿Qué ibas a decir? Que todo tiene un significado. Sí, claro. Ya. Todo. Miren el rincón, el maquillaje de ella, todo ahí sí tiene una razón de ser. Estas son Mañanas en la X103.9 FM, aquí está Addison Rae, esto se llama Fame Is A Gun. Dance, we wanna. Esta es una de las peores canciones de los 80, de Safety Dance. Con un gran video. Estas son las Mañanas de la X. Bueno, acaban de acusar 4Counts a Tim Westwood, DJ famoso de la emisora BBC Radio 1, DJ Tim Westwood, 4 acusaciones de violación, 9 de indecent assault, asalto indecente, no sé cómo se traduce eso legalmente. ¿Será el acoso? 2 counts of sexual assault. 2, this guy is in trouble, bad. Y si es así, que pague todo. Oye, ese BBC Radio 1 sí que estaba lleno historia de... historia. Sí que estaba de lleno siempre de... cositas. De malos. Y los ve por allá. Pero bueno. Todos muy malos. Estas son Mañanas de la X. En TP, las oportunidades vienen con estilo, beneficios y flow. Aplica ya en la X, son las 10:38. ¿Quieres más tiempo libre y parchar con gente cool? Ese combo existe y está en TP. Con horarios de 36, 40 o 42 horas, vas a tener tiempo de sobra para lo que más te mueve. Esta es tu oportunidad de vivir a tu ritmo, con beneficios como fondo de empleados, contrato indefinido, bonos y mucho más. Este es tu parche. Aplica a las convocatorias más top en tpjobscolombia.com. tpjobscolombia.com. Estas son las mañanas, 103.9 FM, la xmasmusica.com. Nuestra entrevista con Dua Lipa ya está en nuestra página web, la xmasmusica.com, también en nuestro canal de YouTube. Por favor, vaya, suscríbase, dele like, comente, comparta Dua Lipa en entrevista en nuestro canal, la X Más Música. Se celebran 25 años de Amores Perros. ¿Viste que se hicieron amigos otra vez? Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga, quienes fueron una dupla fantástica de la que salieron cosas como Babel, 21 gramos y Amores Perros, y que se pelearon después de haber logrado 3 de los momentos más importantes entre literatura y cine de la historia. Sí, volvieron a juntarse, se volvieron a encontrar y se tomaron una foto. Sí, está bien con el tiempo. Yo sí creo que el tiempo ayuda a reconciliarse, porque ya creo que los egos y todo eso cambia muchísimo. Y pues va a llegar nuevamente a cines a nivel mundial. Va a tener una corrección de color, una importante mejoría de sonido. La restauración fue realizada por Criterion Collection, un estudio en México, bajo la supervisión de Iñárritu y Rodrigo Prieto, una de las bandas sonoras también más maravillosas que ha dado. Una historia cruel, una historia durísima, pero una de las mejores películas latinoamericanas de todos los tiempos. Sí. Uf, amigo. Sí, sí, esa banda sonora sí que es bella, ¿no? Ah, llévate contigo. Sí, claro, es una gran canción. Mis heridas. Y solamente está esta versión, ¿no? Sí, solamente existe esta, ¿no? ¿Cuál era la otra famosa, Lucha de Gigantes? Ay, Alejo, ¿no? Era la de... Nacha Pop. Yo me acuerdo, es la de Control Machete. ¿Comprendes Méndez era? No, la otra, espérate, te digo. Qué buena película, si no la han visto. Sí, señor. No, ya te digo. Cuando la vayan a ver, si no la han visto, tienen que tener el estómago duro. Porque sí, no, yo la vi una vez y jamás en mi vida la voy a volver a ver. ¿No la vas a repetir? No, jamás. Nunca, no me interesa. Que hay una escena, ¿no? Mira, esta es Lucha de Gigantes, esta es la más famosa. Ahora es que aviéntame, la canta alguien más en esa banda sonora. Es el flaco. Creo. De Cafeta es el flaco. No, la canta alguien más. ¿A un invitado? No más? Sé, creo. No, es el flaco. Lucha de gigantes con 10. La yenga es natural. Sí, claro, esto sí que fue muy grande, muy importante. Muy de Perros Amores con Eli Guerra. Sí. Del 2000, claro, obviamente. Qué bueno, Descontrol. Entonces, sí, celebrando los 25 años de esta gran película. Además que tú pudiste hablar con él. Con Guillermo Arriaga cuando lanzó Extrañas. Sí, qué gran momento. Y ahorita tiene el libro nuevo, ¿no? Sí. Es bueno ese libro, pero no he podido arrancar a leerlo porque estoy muy desconcentrado. No he terminado nada. La peor canción de los 80. Seguimos revisando peores canciones. Hemos puesto también canciones muy buenas hoy. Por ejemplo, la de 12 to 12, Somber. Ajá. Que es número uno en la lista Hot 100 Songwriters. Eso, ay, esa es una gran noticia. Así es. Él habló, dijo que sí, que la música estaba para él, que la composición es donde todo comenzó para él. Entonces, es también meritorio que él esté ahí. Sí. Cuando regresemos, vamos a hablar de demandas absurdas a consumidores aquí en Mañanas de la X 103.9 FM por parte de DC Comics. Aquí está The Killers con Here With Me. Wheels are turning. With Me de The Killers en Mañanas de la X. Descubre lo nuevo, Chevrolet viene con los nuevos lanzamientos del Spark eléctrico y la nueva Tracker, descúbrelos en tu concesionario Chevrolet más cercano. DC Comics está demandando a una señora porque se paró como la Mujer Maravilla en algún lugar, en alguna foto. No, eso es muy fuerte. Violó la propiedad intelectual de DC Comics. Te digo, nadie se puede parar entonces como la Mujer Maravilla. Nadie. Porque ya es la Mujer Maravilla, o sea, no me puedo poner las manitos en Victoria ni está en la prohibido. Cintura. No, a mí me da mucho pesar porque esta es una mamá. Es una mamá que trabaja 7 días a la semana y que construyó una app llamada Wonder Mom. Sí. Y esta app fue lanzada en enero de este mismo año y lo que hace es que, pues, es como una comunidad solidaria para los papás, más que todos los primerizos, y es donde presta servicios, un consejo, un buen plan, una idea para actividad para los hijos, también como una forma de apoyar a los papás en la paternidad, bueno, y tiene todo y es una aplicación muy linda. Además de esto, pues la aplicación también tiene ciertos dibujos hechos por ella, donde da consejos para los papás y demás. Resulta que ella, con todos sus ahorritos, así dijo, ay, voy a poner todos mis sueños en esa app, la sube, la hace, y además empieza a ser muy exitosa, hasta que llega DC Comics. Y dice, ay, no, te vamos a demandar. No. Y la demanda es porque ella, dice DC Comics, está plagiando elementos relacionados con Wonder Woman. Como, por ejemplo, en una de sus dibujos hace una pose, la pose heroica, dice que es idéntica a la de la Mujer Maravilla y que por esto tendría que pagar una cantidad de plata y además de eso tendría que cerrar su app. Ay, no, eso sí ya es ser, no sé, mezquino. Y la creadora de esta aplicación, pues, lo contó porque ella hace todo con las ocurrencias de su hija, de las experiencias que ella ha tenido que vivir, y la pose de la mujer, que aparece en una ilustración hecha por ella, pues es de una persona feliz haciendo un gesto de corazón junto a su familia, o hace sea... Hace el corazón, Alejo, hace el ni corazón siquiera... con su familia y ya... ¿Esto? Hace así el corazón con las corazón manitos. Corazón arribita con sus dedos. Eso que mandamos corazones así. Ajá. Eso ya es avaricia. Ella dice que trabajando 7 días a la semana por cumplir su sueño, por todos los gastos que ha tenido que pagar, pues no ha recibido nada porque ahora se suman las demandas de DC Comics y se ha visto obligada a entregar cada uno de sus dólares a los abogados por la situación en la que está. Ella incluso abrió una vaqui, digamos, para recaudar fondos y poder financiar pues el trabajo de los abogados, porque en este momento está en una situación bastante compleja. Habla muy mal de ellos eso. Y además es una app de una señora que habla de cosas para la familia, tampoco es que está usando los personajes que uno dice, bueno, los personajes, no, nada que ver, son ilustraciones de ella misma. Y ya tiene jean, tacones, una camiseta. O sea, nada que ver, para que vos te dediques como DC Comics a demandar hasta quebrar a una pobre emprendedora madre de familia, no lo sé. El caso es que hay una nueva demanda contra una... ¿Mujer? Es absurdo eso. Es absurdo. Es mala Es como la época en la que la industria discográfica empezó a demandar a los pelados que bajaban canciones por Napster. Napster. Ah, claro. En Estados Unidos. Hubo a peladitos de 16 años demandas de medio millón de dólares. Es que es como, por Dios. Si acaso tenía para el helado y mira. Sí, seamos coherentes también un poco. Además, DC Comics realmente tiene el tiempo para ir a buscar quién está haciendo una pose parecida. Es el colmo. No. Ahora los funen feo. Pues, pobrecita, pues... Porque hasta ahí llegó su sueño de su creación de aplicación. No, ahora lo que a mí se me hace increíble es que algo que uno puede hacer normalmente, con los deditos, con y que las además manos, están de moda. Ay, no uses eso, que eso es de la Mujer Maravilla, ¿no? ¿What? Entonces, no sé si la Mujer Maravilla decide darle un beso en la mejilla a otra persona en sus películas. Entonces, no beses así. Además, ella misma se hace, misma intenta desde el principio. Su aplicación se llama Super Mom. No, no, o sea, utilices la palabra súper. Exacto, entonces ya ahora es como que todo le están tratando de sacar referencia, pobre, bueno, no sé, me va a pesar. Hay una ella. Paranoia ahí alrededor de la propiedad intelectual y de la... Y eso se va a poner peor ahora con la inteligencia artificial. Se te iba a decir, ah, bueno, entonces espérese. Eso sí que se va a poner peor. Es absurdo esto. Demandan a esta señora por esto. Les viene un tsunami de cosas creadas con inteligencia artificial que no va a poder controlar. Deberían estar dedicados eso, ellos a eso en vez de a una pobre señora que sacó su aplicación para hablar con los papás. Vamos a mirar y la señora se ha ganado 250 mil millones de dólares. Fijo. Claro, seguro, claro. Y nosotros, ay, mira la señora. Que están los B-52s con Rome.